Buenos días, hormigas de todo el país. Estudiantes del Gran Rosario se organizan para reclamar por la implementación del medio boleto estudiantil sobre la tarifa real de los pasajeros. El descuento del 50% que contempla la ley 1098, aprobada por el gobernador Hermes Wiener y el ministro de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, en el mes de octubre del año 2010, no se está cumpliendo, debido a que la baja del boleto se realiza sobre la base de una tarifa máxima que disponen las empresas de colectivos. Escuchamos a Nahuel Gadea, uno de los estudiantes promotores del reclamo. Y las explicaciones que nos dan son que, más allá de lo que dice la ley provincial, hay un acuerdo o una especie de convenio en el cual se le permite a las empresas establecer un tope máximo para cobrar. O sea, no, el descuento no se realiza sobre lo que vale la tarifa normal del boleto, sino sobre un tope máximo que nosotros desconocemos. Hay compañeros que están pagando exactamente lo mismo de Bermuda a Rosario con la credencial del medio boleto que sin ella. El defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, junto a otros legisladores, reconocieron que no se está cumpliendo con el espíritu de la ley y le recomendaron formalmente al subsecretario de Transporte, Miguel Latorre, que garantice su implementación. Por su parte, los estudiantes universitarios del nivel secundario y terciario continuarán con el reclamo con una junta de firmas. Desde FM Poriajú para Farco Satelital.